toropaladino.com.ar. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @ Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. En este programa, esto que es uno contra uno, el aire de la M570 en Radio Argentina, estamos hasta la una. Seguiremos en lo que resta del año, también los primeros días de enero, donde vamos a estar aquí a través de AM570, a través de la web, como habitualmente lo hacemos. Bueno, así que transitando nuestra séptima temporada en esto que es uno contra uno. Bueno, decíamos que vamos a hablar con los protagonistas del día de hoy, con Pipa Gutiérrez, que fue operado en el día de ayer de su cadera. Hoy cumple 300 partidos el Chapu Nocioni. Menuda carrera que ha hecho Andrés Marcelo Nocioni en el básquetbol español, menuda carrera que ha hecho en su vida, ¿no? Porque también ha tenido una linda carrera en la NBA, donde estuvo jugando en varias franquicias. Así que la verdad que lo felicitamos. Hablé con él hoy a la mañana, lo felicitaba por los 300 partidos y sinceramente uno se pone muy contento. Yo tuiteaba algo que lo pienso y lo siento así, ¿no? Me parece que es el jugador con el corazón más grande de que yo recuerde, ¿no? No recuerdo un jugador que juegue con el corazón como juega el Chapu Nocioni, que realmente es un jugador completamente diferente en ese sentido y por el que yo pagaría siempre una entrada, porque realmente el tipo hace que la entrada tenga un valor casi único, porque juega y entrega, es como que si no hay más, como que no tiene más que eso para dar en cada uno de los partidos. Realmente ver jugar al Chapu Nocioni es algo muy pero muy lindo, y la verdad que uno tuvo la suerte de ser contemporáneo en cuanto a su trabajo y poder disfrutarlo en la cancha y poder disfrutar de él también como persona. Un tipazo realmente, el Chapu Nocioni, y además un jugador tremendo. Bueno, antes de ir a la nota que vamos a tener en un ratito con Pipa o con Alexis Elsener, repasamos si querés un poquito, Franco, los números de Alexis en la temporada en Quimsa de Santiago del Estero. Dale, jugó 23 partidos con Quimsa y promedió 7,1 en puntos, 3,3 en rebotes y 1,6 en asistencias. En robos es el sexto mejor de la liga con 1,7. Está muy bien, está muy bien. Y aquellos que están preguntando qué pasó con Alexis, no estaba cómodo cuando no estaba cómodo con cuando estaba Silvio Santander, y cuando llegó Néstor tampoco pudo revertir esa situación de incomodidad. Entonces cuando un jugador no se encuentra cómodo en un lugar, independientemente de un montón de otras cuestiones, quiere irse, ¿no? Y él rescindió su contrato, no es que tuvo que cobró lo que había firmado un muy buen contrato, y él rescindió su contrato para poder salir de Quimsa a Santiago del Estero porque no se encontraba a gusto. Después puede decir, bueno, pero esto es profesional, él tendría que haber salido, todo lo que ustedes quieran, pero el tema es que él no se encontraba a gusto, y a partir de que no se encontraba a gusto en el equipo, bueno, le ofreció la dirigencia, era un tema que lo perjudicaba en su carrera y perjudicaba también el equipo, porque le estaba ocupando una ficha importante, un lugar importante, y además de ocuparle un lugar importante, un dinero que obviamente al club le iba a perjudiciar. Así que por eso también un poco la salida de Alexis de Dorado, pero no hubo nada raro, no hubo nada más que eso, o sea, no ni él se peleó con Santander, ni después se peleó con Néstor García, ni los dirigentes lo tenían apuntado, ni mucho menos, simplemente que no se sentía cómodo, y como pasa con muchos jugadores cuando vienen del extranjero, ¿no? Tenemos a Pipa Gutiérrez del otro lado, ¿no? Así es. ¿Cómo te va, Pipa? ¿Cómo andás? Franco y Fabián te saludan. ¿Cómo andás, Juan? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, ¿estás en tu casa o estás ahora? No, todavía estoy en el Hospital Austral. Voy a estar un día más acá. Todavía tenés un día más de internación. Así es. Estás atendiendo desde tu cama. ¿Cómo? Nos estás atendiendo desde tu cama. Exactamente, sí. Estoy acá en la cama, estoy muy bien cuidado, por suerte. La verdad que el trato acá en el hospital es excelente y por suerte, bueno, por lo que dicen todos los doctores, está todo avanzando de manera normal, tirando a bueno. Así que está todo dentro de los plazos y ya mañana me dan el alta para volver acá. Bueno, y contale un poquito a la gente que de qué se trata, a la gente y a nosotros, obviamente, ¿no? Que de qué se trató la operación, por qué fue después del retiro, si esto tiene que ver con alguna situación que generaba una incomodidad en tu vida, en tus movimientos habituales. Sí, mira, la cosa es así, ya el final de la temporada pasada, la 15-16, no lo pude terminar en la cancha. ¿Te acordás que hablamos que yo estaba ahí de traje en la cancha de Cerro? Bueno, ya estaba ahí bastante dolorido. En los primeros días, cuando la temporada se terminó, yo traté de descansar un poco y arrancar muy livianito, hacer gimnasio y ver si de alguna manera, con algo no tan traumático, podía recuperar la cadera para intentar afrontar la temporada, la corriente, ¿no? Sí. Incluso estuve en tu programa en la tele, diciéndote sí. Que no me quería retirar ni nada. Pero bueno, la verdad es que pasaron los días, estuve haciendo un par de entrenamientos y el dolor se fue agravando cada vez más, se hizo muy agudo, y bueno, tomé la decisión de retirarme. Creía que de esa manera, al sacarle de encima todo el entrenamiento propio del alto rendimiento, podía llegar a mejorar la sintomatología, cosa que no terminó sucediendo, y bueno, los últimos meses ya era, el dolor era habitual, todo el tiempo, todos los días. Y bueno, la única solución que se le encontraba a esto era hacer el reemplazo de cadera, que es lo que me hice ayer, una prótesis que bueno, te sacan la parte de arriba del fémur, te ponen una prótesis de titanio y otra también en la cadera, digamos, como una especie de cuchara, y a partir de ahí, viste, cuando el postoperatorio va pasando, dicen que se vuelve a la vida habitual, sin dolor, ¿viste? Y más que nada era eso, buscar calidad de vida. Está muy bien, porque ya no solamente te molestaba no te permitía jugar, como nos contaste aquella oportunidad, sino que después te molestaba para las cosas cotidianas, para las cosas normales, comunes. Sí, no, todo el tiempo, para sentarme en una silla, para subirme al auto, para cualquier cosa, viste, ya era, el dolor era crónico, y viste, cuando te duele algo, eventualmente te terminás acostumbrando, pero la verdad es que te cambia el humor, te cansa, te mal predispone para todas las cosas que querés hacer, y yo soy una persona joven que tengo un montón de ganas de hacer cosas, de proyectos, y tenía ganas de sacarme este dolor y de activarme lo antes posible, así que bueno, consulté por suerte muchos especialistas, mucha gente amiga que me dio su opinión, y esta era la mejor manera de retomar eso, así que había que simplemente tomar la decisión y hacerlo. ¿Y cómo jugaba eso en tu cabeza? Más allá del dolor. ¿Cómo? ¿Cómo jugaba eso en tu cabeza, el hecho de que siendo un tipo tan joven tengas esos problemas como para hacer las cosas más normales y más cotidianas, ¿no? Digo. No, mirá, lo más difícil fue aceptar que no iba a poder jugar más al básquet, ¿viste? A nadie le gusta terminar su carrera de manera prematura, ¿viste? Y eso es lo más difícil de aceptar. Después, con el dolor, como te digo, te vas acostumbrando, lo aceptás, incluso encontrás los mecanismos para funcionar, porque no podés estar todo el tiempo con una persona ayudándote. Y bueno, y después, obviamente, también hay que hacer las paces con el hecho de que estoy haciéndome una operación que normalmente se le hace a gente de 50 años para arriba, yo me la estoy haciendo a los 33, pero claro. Pero bueno, como te digo, lo que te dije antes, en realidad, es siempre buscar calidad de vida para poder funcionar, porque bueno, porque tengo ganas de hacer un montón de cosas, tengo ganas de volver al gimnasio, de entrenar, de ponerme en forma, y en los últimos meses no podía ir ni hacer un abdominal, así que era realmente muy grave. Y ahora cuando te recuperes, ¿no? Y todo siga normal, bien mediante, ¿qué te dijeron que podés hacer? Mirá, el problema de las prótesis es que tienen una vida útil, y a la vida útil esa hay que hacerla durar lo máximo posible sin impacto, ¿viste? A mí me dijeron que incluso de acá a unos años, cuando la vayas sintiendo bien y natural, me puedo jugar un partidito de básquet, así, no con vos porque sos un tipo muy intenso, pero con gente grande que corra un poquitito así la cancha, tirar unos tiritos, se puede jugar un básquet, pero lo ideal sería que no, que haga algo de tenis, que haga gimnasio. A mí me gusta ir a entrenar, me gusta el gimnasio, me gusta la pileta, me gusta la bici, me gusta hacer pesas y todo eso sin problema, y jugar un golfito cada tanto y ya está, dedicarme a otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? El básquet es algo del pasado. Claro, una pena, pero sí, es un deporte que tiene mucho impacto. Bueno, muchos jugadores o exjugadores les ha pasado que han tenido después de unos años, bueno, Marcelo Ricciotti, por nombrarte uno, Sebastián Uranga, han tenido Mike Stura, exacto, que han tenido que hacer reemplazo de cadera y que tienen en este momento una prótesis, inclusive en algunos casos dos, Camisaza, que claro. El otro día estuvo ahí cenando con nosotros, Esteban Camisaza, y se había operado la otra cadera. Bueno, él después quedó bastante bien, él nunca está bien, pero juega al tenis, le gusta jugar al tenis, y es como es un deporte que no tiene impacto y es con desplazamiento, y el sobre polvo ladrillo te permite desplazarte un poco, no le perjudica los movimientos de la cadera, pero sí, todo lo que nos cuentan, lo que nos dicen, inclusive Ricciotti también, es que, bueno, que para la vida cotidiana, para subirse a un auto, para poder manejar, para poder subir una escalera, para poder caminar y todo eso, quedan realmente muy bien. Sí, es que todo el mundo te dice, todo aquel que se lo hizo te dice, hacételo porque el cambio es abismal. Realmente solo los que tenemos problemas de cadera sabemos lo incómodo que es, el dolor que te da, que te genera, que además te limita muchísimo los movimientos, es terrible. Pero bueno, todo el mundo te dice, hacételo, que es el día y la noche, se te van completamente los dolores, y bueno, había que hacerlo, había que tomar la decisión. Está muy bien. Y en el mientras tanto, Gutiérrez ahora aparece escribiendo notas, hoy hay una de José Vildós hablando de los chicos del futuro. Bueno, contanos qué es lo que estás haciendo. Sabíamos que habías empezado con el tema de la representación de los jugadores. ¿En qué andás? No, precisamente con eso. Vos sabés que a mí el tema del periodismo es algo que siempre me gustó, pero bueno, ni bien me retiré, surgió este proyecto de representar jugadores con un amigo y por suerte arrancamos de muy buena manera, estamos trabajando todo lo mejor posible, obviamente siempre aprendiendo la profesión, recién empezamos, estamos conociendo muchísimo, haciendo un curso acelerado de jugadores, categorías, tiempos, trabajo, todo un montón de cosas que hay que hacerlo todo lo más rápido posible. Y mientras tanto, todo lo que tenga que ver con periodismo es un hobby aparte que mientras los tiempos no me lo impidan, lo voy a seguir haciendo. Me encanta escribir y bueno, la Liga Nacional me dio la oportunidad de escribir a través de su página una columna sobre los chicos jóvenes que están teniendo protagonismo en la Liga y si surge también de comentar algún partido, ya sea en el streaming de obras o hacer alguna suplencia en Fox o algo así, obviamente me encantaría hacerlo porque son pequeños gustitos que se da uno. Sí. Y te pregunto, y apelo a tu sinceridad como siempre, ¿es compatible, puede ser las dos cosas? Yo creo que sí, creo que, o sea, se puede entender como un como que hay un compromiso, viste, o algo moral de no hacerlo. Sin embargo, yo lo hago con toda la sinceridad de siempre, digamos, jamás en la vida voy a hablar mal de un jugador que no sea mío, ni voy a hablar bien o mejor de lo habitual de lo que sean de los que trabajen con nosotros. Yo, ante todo, siempre fui honesto, siempre manejé de esta manera, y lo que me piden que haga, si está dentro de lo que yo considero que está bien, lo voy a hacer. Y bueno, y siempre con el mayor compromiso hacia la actividad, porque yo soy un agradecido al básquet, a la vida que me dio y me da, y espero que me dé. Entonces lo primero que tengo que hacer es respetar al básquet, y el básquet está hecho de su gente, así que se respeta primero que nada al deporte y a la gente, así que mientras no haya ninguna molestia lo voy a seguir haciendo. Bueno. ¿Cómo estás mirando la Liga Nacional? No me digas por televisión o por streaming, digo en el juego y cómo estás observando que se está jugando. Bueno, la Liga la verdad es que está, a mí me está gustando, el otro día el partido entre Gimnasia de Comodoro y Bahía Basket, la verdad fue un poema, estuvo espectacular. Partidazo. No, fue una cosa de loco, yo no podía creer el partido que estaba viendo. Muy entretenido, me gustan los equipos, siguen existiendo quizás demasiadas urgencias, viste, uno no se alegra de leer lo que lee, por ejemplo, de un club como Quinza, que invierte muchísimo y no puede encontrar el equipo y están metiendo cambios y todo eso, pero bueno, es parte de es habitual en la liga nuestra y siempre se busca ir hacia arriba y lo entiendo. Con respecto a todo lo demás, a mí me gusta lo que está pasando en la Liga Nacional, me gusta la búsqueda de mejorar, de incorporar cosas. Las críticas siempre las leo y no puedo estar de acuerdo. A mí no me gusta que se critique por criticar, que se critique sin escuchar, ¿viste? Creo que es momento en el cual la Liga está haciendo un esfuerzo por expandirse, por sumar cosas nuevas. A mí me tocó jugar la Liga Nacional en épocas en las cuales, viste, había un estadio, se prendía la luz y si llegaba la ambulancia y la policía jugábamos, viste, no había mucho más y ahora con todas estas cosas que están sumando, obviamente va a haber muchos errores y muchas cosas por corregir, pero me parece que la búsqueda está buena. Está bien, estamos de acuerdo, comparto plenamente con vos. Ahora en un rato te va a preguntar Franquito, también se va a meter en la nota. Pero esto que acabo de decir, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que hay que corregir, hay cosas que se van a mejorar. Si uno las cuenta, ¿no? Y dice, esto que vos acabas de decir, pero tomamos un ejemplo, las profundiza y las cuenta. ¿Te parece que es una crítica despiadada o una crítica con mala intención o sirve para sumar? Porque a mí me parece que las críticas muchas veces sirven para sumar también. Sí, no, totalmente. Las críticas son útiles siempre y cuando no tengan mala intención. Y en la Liga Nacional nos conocemos todos, formamos todos parte de una misma familia, todos sabemos quién hace qué cosa y cuál es la intención, entonces hay que saber elegir qué críticas o qué opiniones se toman y qué opiniones no. Yo la otra vez estaba hablando, por ejemplo, me metí en el Twitter a hablar sobre lo que estaba pasando en la NBA, del exceso de uno contra uno, ¿viste? Y esas cosas a mí no me gustan, pero si cada uno tiene su punto de vista y pretende que la Liga Nacional haga eso, y si la Liga Nacional no hace eso, es que la Liga Nacional son todos unos soberbios que no escuchan a nadie, estamos equivocados, ¿viste? Creo, sin embargo, que sería importantísimo que todos los estamentos se junten y trabajen en conjunto, porque es, si el equipo de marketing, por ejemplo, propone algo sin hacérselo escuchar, por ejemplo, a los jugadores, se termine yendo a un lugar equivocado. Y si los jugadores lo primero que hacen es, ante la primera campaña de marketing, quejarse porque no, esta pavada que estamos haciendo, que esto que lo otro, sin explicar cuáles son los motivos, las razones por las cuales se está haciendo una búsqueda, ¿viste? Lo mejor es consensuar todo, trabajar juntos y escucharnos más que nada, porque la Liga Nacional tiene espacio para expandirse y para crecer cada vez más, viste, las redes sociales ayudan muchísimo, el fútbol no está pasando su mejor momento y eso hay que aprovecharlo, aunque suene feo, hay que aprovecharlo, viste, y qué sé yo, yo lo que quiero es que a la liga y al básquet argentino le vaya bien. Está muy bien. ¿Por qué crees que por ahí le está faltando a la liga mayor afluencia de público en la cancha? ¿No se crece en otro sector, como por ejemplo en el consumo, en el hecho de que por ahí llega a más lugares, por ahí no, llega a más lugares con el streaming, hay un trabajo de marketing con el hecho de tratar de posicionar la marca. Algunos sponsors como Movistar se acerca a la Liga Nacional porque la plataforma digital es mucho más importante que hace unos cuantos años. ¿Y por qué atribuís vos por ahí que lo que nos falta crecer o lo que nos falta es meter más gente en la cancha y eso está costando un poquito más? Mirá, yo todas estas cosas se las atribuyo siempre a la cantidad de partidos que se juega, ¿no? Por equipo, la cantidad de partidos por equipo. Creo que 56 de liga regular es demasiado, yo siempre lo dije, que me pareció que ese número había que bajarlo por un montón de cosas. Si querés, primero te digo lo con respecto a otra cosa y después encaro hacia el lado que me preguntaste vos. Yo creo que 56 partidos es demasiado en una liga como la nuestra que desgraciadamente sufre muchísimas eventualidades. Ya llámese un equipo con paperas, problemas de humedad, problemas en los traslados que te hacen suspender algún partido y reprogramar. Y realmente reprogramar es un dolor de cabeza para todo el mundo por los traslados que son larguísimos, porque la logística todavía no es la ideal, si bien mejoró muchísimo, y eso hay que decirlo. Estamos en un país realmente difícil de trazar, ¿no? De todas maneras, digamos, vuelvo a lo de antes, uno critica y dice, no, son muchos partidos, qué sé yo. Pero también es verdad que con eso se logró que los equipos viajen menos kilómetros, y en su momento nos quejábamos de que viajábamos muchos kilómetros, entonces viste como que no hay que, siempre hay que preguntar por qué se hacen las cosas. Yo de todas maneras creo que si bajamos el número de partidos en pos de subir el público que va a la cancha, podría servir, porque yo me acuerdo cuando jugaba en la ACB que de la misma manera que nosotros los jugadores preparábamos un partido, que teníamos 6-7 días, a veces hasta 8, para preparar un partido, nosotros preparábamos la jugada del otro equipo, qué sé yo, y el equipo de marketing preparaba el partido también. El equipo de marketing tenía 6-7 días para salir a la ciudad, hacer movidas, con campañas publicitarias, todo para lograr que la gente termine yendo a la cancha. Sin dejar de lado también, bueno, la parte económica, si en este momento el país está viviendo una situación complicada y aunque no la estés viviendo, ir a la cancha a ver 3-4 partidos en una semana es difícil para cualquiera también, ¿viste? Seguro. Entonces, bueno, yo en su momento siempre dije, me parecía 56 partidos era mucho, después me explicaron por qué era, que era por esta cuestión de posicionar la marca y todo eso, y bueno, bienvenido sea, intentémoslo, si sale bien, bien, si sale mal, bueno, recalculamos. Está muy bien. ¿Franco? Sí, tengo un par de preguntas. La primera es, ¿ves mucha diferencia entre las dos conferencias en la liga? No, la verdad que no. La verdad que no. Creo que hay una diferencia en la previa, ¿no? Hubo una gran diferencia entre las expectativas que nos creamos todos los seguidores y todos los que estamos afuera, viendo los equipos que se armaron en el norte y viendo los que se armaron en el sur. Pero ahora que se mezclaron las conferencias y ves que bueno, que sigue con la misma tónica de siempre, que ganar en el sur no es nada fácil para nadie y que en el norte, por más que tengas 8 candidatos al título, va Estudiante de Concordia y se te mete en el Super 4, ¿viste? Después los partidos hay que jugarlos y si nos pasamos de mambo en la previa con los análisis, corremos riesgo de que pase lo que pasó, que nos equivoquemos. Y con tu visión como periodista, ¿qué equipo es el que más te atrae por su forma de juego? Y el que más me atrae, qué pregunta, ya estoy un poco insoportable al respecto. A mí me encanta Bahía Basket, me vuelve loco Bahía Basket, me encanta su forma de juego, me encantan los chicos que, bueno, los pude conocer, son todos muy buenos chicos, soy el admirador número uno mundial de Pancho Hasen, pero entiendo que hay equipos que están jugando muy bien, San Martín de Corrientes está muy sólido, Gimnasia de Comodoro es lo de siempre, es Gonzalo García haciendo magia, haciendo jugar de manera la manera que le gusta a él, ¿no? El buen básquet, y así puedo hacer una lista de 10-12 equipos como siempre que están ahí en la pelea y que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y creo que ese es el mayor atractivo y activo que tiene nuestra liga, la paridad. Y la última por mi parte, ¿qué esperás del torneo del Super 4 que va a tener justamente a dos de los equipos que mencionabas, San Martín de Corrientes, Gimnasia, también Estudiantes y San Lorenzo? Claro, es San Lorenzo, me olvidé, no sé cómo, si ya lo vi por sentado, pero me olvidé. Sí, San Lorenzo tiene un equipazo también, y está buenísimo. Me gusta porque, lo que te decía antes, Estudiante de Concordia, no sé ya si le cabe el mote de sorpresa, me parece que ya sería una falta de respeto seguir diciéndole así. Y en un torneo que se juega a un solo partido de eliminación directa, puede pasar cualquier cosa y está buenísimo. Me encanta, siempre me gustó mucho la Copa del Rey en España, más allá de que es un poquito más lógica que la nuestra, casi siempre terminan jugando Real Madrid y Barcelona en la final, salvo el año pasado. Pero bueno, el formato del torneo me encanta, y me encanta que hasta último momento no hayamos tenido los clasificados. Está buenísimo. Ojalá que se vea un alto nivel de básquet. Don Juan Pedro Gutiérrez, alias Pipa, teníamos ganas de estar con vos, teníamos ganas de saber cómo estaba, charlar un poco de básquet, siempre es un gusto. Nos pone muy contentos que estés bien y que te puedas recuperar, y que, bueno, y que ojalá dentro de poco puedas retomar tu vida normal y sin dolores. Sos un tipo joven, un tipo que te lo mereces. Así que lo mejor para vos, un abrazo. Estos son tus micrófonos, como siempre, para debatir, para charlar, para intercambiar ideas, que de eso se trata la vida. Bueno, lo mismo digo, este es mi teléfono para lo mismo, para debatir, para charlar, siempre que sea necesario. Y te agradezco muchísimo que, a pesar de que ya los pantalones cortos no me los pongo más, me sigan llamando y más en este momento, así que... Pero escuchame, ¿vos crees que nosotros somos como las mujeres? No, nosotros, no. Aunque no tengan pantalones cortos, llamamos igual. lo valoro muchísimo, y te agradezco también que ayer me escribiste, te agradezco todo, así que acá siempre estoy gallego. Un beso enorme, Juan. Un abrazo, chao. Bueno, la palabra de Juan Gutiérrez, el ex jugador de Obras Sanitarias y Granada de España. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con distintas situaciones.